dispara las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Drake anuncia nuevo álbum. El sello discográfico del rapero, Ovo Sound, lanzó un teaser confirmando que su tan esperado próximo disco, Certified Lover Boy, llegará en enero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.